porque somos Algarrobo, bien arraigado. Somos el barrio y su gente, somos tu voz, joven, vital. Somos Radio Madrid, intercultural. Y que sea lo que sea. Hola Radio Mapic, soy Juan Flores y mando un saludo a todos mis profesores en su día. Soy Caterina Cardoso y le mando un saludo a todos mis profesores en su día. Espero que la pasen súper. Besos. ¿Quién te besará? Mi nena de la piel la cabeza.

días y llegue el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, te vas, se muere el amor, amor, el que tú me das, me das. Y llega el dolor, seré un vagabundo, oh, yeah, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo. Tú eres mi musa, eres mi letra, tú eres mi armonía. Eres el agua que me ahoga la melancolía. Si no hay Nacho y Daddy Yankee, te tejeron esta melodía, convertida en poesía, bebé. Pa' que goce y vacile tu bebé. Romántico, pero le metemos brutal. Hola, soy Clarisa Peña de la S118 y quiero saludar a los profesores en su día y especialmente a mis padres que ejercen esta profesión. Muchas gracias. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Baby. De ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti. Hola, soy Maribel de la 118 MAPI. Quisiera saludar a todos mis profesores en este día. Que tengan un hermoso día. Gracias, chao. Salir, caminar y seducir, vestir muy elegante, apasionante. La he visto en la playa y le da curva a la malla. Todo el mundo da vuelta pa' mirarla. Me enteré de algo muy interesante. Ahora entiendo por qué está tan provocante. Hace poco que está soltera, ya todos alteran. Pasar noches enteras bailando. Ya no quiere saber nada más de amores. Le han traído solamente decepciones. Ya no quiere rogar más pa' que la quieran. Prefiere algo casual y que no duela. Hace poco que está soltera, ya todo saltea. Hola a todos, yo soy Gomi Natalia y le quiero mandar un saludo enorme a todos los profesores de la secundaria de este número 118, en especial a la profesora Flavia y al profesor Diego Vallejos, y también un abrazo enorme al profesor Gustavo Godoy. Gracias por estar en todo, profe, y gracias por apoyarnos. Y muchas bendiciones a todos los profe, y gracias por todo. Yo te veo tan sensual y te invito a bailar de la noche a la mañana. Porque voy a esperar que se fundan las miradas. Mira que pasan las horas, no quiero bailar sola. Contigo quiero estar, solo déjate llevar. No te hagas rogar. Baila, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. Yo te veo tan sensual y te invito a bailar de la noche a la mañana. Y no te voy a besar porque voy a esperar que se fundan las miradas. Mira que pasan las horas, no quiero bailar sola. Contigo quiero estar, solo déjate llevar. Hagas rogar. Baila, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. Baila, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. Yo solamente quiero bailar. Yo solamente quiero Facundo Común.